yo, ya tú sabes, el combo que no se deja, The Mixtape. Oye, sincero, seguimos matando la liga. Jump off entertainment, artillery, kid, DJ sincero. Yengo flow, el combo que no se deja. Dile hey. Hey, yo, Jay Blanco, you know they can't fuck with us, girl. Hay como que no sea DJ, si se le llego, flow the official mixtape. Te va a dar un momento la pesadilla de esta época, cabrones, soy yo. Tengo mujeres por favor y no me importa el dinero. Mi gente de Puerto Rico la pongo en primero. Sincero, sigo dejando los pegados. Las líricas subieron, cabrón, cheque el cabo. Gozando de la vida, aunque esté pedo, se mueren en mi maceta. Como unos mamados, desde Bahía conseguimos guía. Hoy en el barrio mío anda revelado. La nena me quiere porque estoy contado. Anda derecho y no cometa un foul. Anda derecho y no cometa un foul. Mientras tanto, aquí le trae mi adelanto. El combo que no se deja brillando entre tantos. Haciendo que la nena se llene de emoción. Haciendo que la carretera me eche su bendición. Ya tú sabes, el combo que no se deja. DJ Sincero, desde Puerto Rico, el Flow, GKT, Olay, Double Dive Music, AJ. El combo que no se deja. Dile que seguimos matando la liga. El 2008 es de nosotros.